Exclusivo de Mega 98.3. Haciendo a sus pies, las piernas son un amigo. Al menos no moriré si todo me sale bien. Daré de nuevo otra vez. En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un amigo, espero que alguna vez algo en sus ojos te dé, alguna noche de fe, y quiero verla en el show. Es como un gato siamés, su cola arde en el risco, al menos no moriré, si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Espero que alguna vez.